En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Gracias por continuar con nosotros. En la entrevista del día, directamente desde Jambelí, Bachala, nos acompaña el cadete Santiago Reyes Loaiza. Él es estudiante de décimo grado del Liceo Naval Jambelí. Mi estimado Santiago, muy buenas tardes. Bienvenido a la radio y la TV Naval. Muy buenos días a todos los radioescuchas de la radio y TV Naval. Tengan una cordial bienvenida a esta entrevista. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, y es que Santiago tiene un emprendimiento y nos ha comentado que es un arduo esfuerzo de la familia. Este emprendimiento se llama Café de Reyes. Coméntanos en qué consiste esto, mi querido Santiago, y cuánto tiempo tienen ustedes ya en este negocio familiar. Por favor. Café de Reyes lleva existiendo desde hace mucho tiempo. Fue comenzado por lo que es mi abuelo de parte paterna. Ok. Él sería aproximadamente desde 1920 hasta esta fecha. Tenían grandes extensiones de cafetales, las cuales eran producidas y posteriormente usadas para elaborar lo que es el café. De ahí ha ido pasando lo que es a mi papá y a mis hermanos, sino que yo he decidido continuar con el proyecto de Café de Reyes. Ok, qué bueno. Me decías que esto se remonta hace muchos años atrás por tu abuelo. ¿Cómo sí. se llamaba tu abuelo? Y él, bueno, también tenía mucho tiempo atrás de esta iniciativa cafetelera. Sí, mi abuelo era el señor Hipólito Reyes, de lo que es Piñas, pero tenían algunas fincas por lo que es en Chahuarpampa, grandes extensiones de tierra, en donde realizaban lo que es los sembríos de café. Hoy por hoy, ¿cómo tienen esta iniciativa? ¿Cómo llevan adelante este emprendimiento la familia? Tengo entendido, me conversabas que también pues tu papá y tú pues están al frente de este negocio. Claro, mi papá me ha enseñado todo lo que yo desee conforme al café. Me ha enseñado las características, cómo se lo procesa y cómo seleccionar. Pero nosotros, para poder vender el café, tiene que tener una muy alta calidad. Entonces hay que seguir procesos muy rigurosos, como es la selección y la producción. Bien, ahora, ¿qué es lo que hace especial este café en medio de un mercado que tenemos tantas y tantas marcas? Pero, ¿cuál es la diferencia, el toque especial que ustedes le ponen al Café de Reyes? Café de Reyes no es cualquier café. A nivel mundial, los cafés normalmente tienen una altura de 1.300 metros de altura, mientras que nuestro café tiene una altura de 1.800 metros de altura, lo que le da un mayor sabor, un sabor más complejo y equilibrado. Esto mejora lo que son sus características organolécticas. Es un café totalmente ecológico. Nos concentramos en lo que es proteger sobre todo al medio ambiente sin dañar los territorios. Excelente. ¿Y cómo hacen que el café sea ecológico, delicioso y apto para el consumo de las personas, como quien les habla, que nos encanta un cafecito súper rico? El café, para que tenga grandes características, como son los organolécticas, tiene que ser cultivado en un piso totalmente nutritivo. Mientras más altura, el crecimiento y la maduración es más lento, lo que hace que el grano sea más lento, lo que resulta en una mayor concentración de azúcar y ácidos, intensificando lo que es el sabor y la acidez. Mientras más alto, más denso se vuelve el grano y la maduración es más lenta. Para tener un mejor café, hay que recogerlo de forma selectiva, seleccionarlo. Es un Okay. paso fundamental para mantener una maduración óptima. Tiene que estar totalmente maduro. Oh, ya, perfecto. Se las inspecciona lo que es visualmente y se eliminan a las inmaduras, las sobremaduras, las dañadas o las defectuosas. Naturalmente se lo hace a la selección manual para que sea más ecológico, pero también se lo puede hacer a través de canales de flotación. Bueno, y todo este proceso minucioso para la elaboración del café de Reyes es lo que marca la diferencia en su sabor y calidad comparado con los otros cafés que hoy por hoy tenemos en el mercado. Claro, la clasificación es un proceso totalmente necesario. Hay ¿Ya? que separarlas para que tenga un sabor, lo que es un uniforme. ¿Ya? Ok. Después del procesamiento de la clasificación, lo que vamos a realizar es el método para definir el perfil del sabor. Eso naturalmente se lo hace por el proceso de secado. Las cerezas totalmente enteras se la secan al sol con la pulpa intacta, Oh, lo ya, que hace que okay. los azúcares de la fruta sean absorbidos por el grano, dando un perfil totalmente dulce, afrutado, jugoso y con un cuerpo pesado. El control del secado debe ser bastante riguroso. Tiene que estar entre el 10% y el 12% de humedad. Esto se debe Okay. realizar de manera muy lenta y de manera uniforme. A menudo en camas, lo que son africanas levantadas o patios, removiendo los granos constantemente para evitar el moho y el desarrollo de sabores indeseados. Ok, excelente. Continúe, por favor. Hay que realizar lo que es una clasificación final. Se retira la última capa, un pergamino, para Bien. obtener el grano de café verde, lo que es un almendro. El grano se clasifica rigurosamente. La clasificación del tamaño se utiliza a través de mallas. Por ejemplo, malla 18 para el café de muy alta calidad o 17 para el mejor café, para asegurar una uniformidad. Tenemos que clasificarlo por lo que es la densidad, a Oh, través de uso de clasificadores de densidad para separar los granos de alta intensidad, los que tienen ya. una mayor calidad. Y Perfecto. además, tenemos que remover los granos con defectos. Hay Ah, ya, que okay. inspeccionarlos de forma visual, de forma manual o mecánica para eliminar granos defectuosos, Ya, como okay. granos negros, rotos, blanqueados, inmaduros, etc. Un café de muy alta calidad debe tener un número muy, muy bajo de defectos. Ok, perfecto. Amigos oyentes, estamos dialogando con el cadete Santiago Reyes Loaiza. Él es alumno de décimo grado del Liceo Naval Jambelí sobre este emprendimiento familiar que se denomina Café de Reyes. Ustedes atienden, pregunto, no sé, tienen un local específico, un almacén específico, el negocio lo tienen vía online. ¿Cómo funciona? Actualmente estamos construyendo lo que es nuestro almacén. Tenemos construyendo lo que es un galpón para poder realizar el secado en la parte superior y realizar el proceso en la Okay. parte de la planta baja. También vamos a tener lo que es un pequeño almacén Oh, ya. con una puerta Lamford para poderla abrir y cerrar y tener un sitio donde poder vender. Va a estar cerca de lo que es el nuevo supermercado 200 años Bicentenario Machala. Wow, interesante. Perfecto. ¿Ya? Okay. Santiago, coméntanos un poquito, el producto que ustedes ofrecen tiene una o dos presentaciones. Por favor, si nos pueden, ¿sí? Nuestro café tiene lo que son dos presentaciones. Perfecto, Tenemos la vamos a hablar presentación. de una de ellas. Si nos puedes enseñar, por favor, en las cámaras, la primera presentación de la que vamos a hablar en este momento para que nuestro público que nos observe y nos escucha puedan observar con claridad. Por favor, Santiago. Tenemos lo que es la primera presentación, que es una presentación de café de media libra. Ok, Es un ya. café que está totalmente sellado para evitar lo que es la fuga de sabores. No Ya. tiene lo que es aquí un expulsor de olor, porque eso hace que la calidad del café baje. Tenemos otro tipo de presentaciones además. Ah, ok, este es el café de media libra. Me dices que ese es un Sí, producto, ¿cierto? sí. Ok, y el segundo, la segunda presentación, ¿cuál es? Y así también, por favor, si nos presentas en la cámara. Ya, la segunda presentación es esta de aquí. Es una presentación de una caja de cartón Oh, que ya. en la parte delantera y en la parte trasera tienen un hueco donde se pueden observar las fundas de café. A los No. lados tenemos lo que son las tazas, como el Perfecto. ejemplo de esta de aquí, que dice Café de Reyes. Café es una taza de cerámica. Tenemos también lo que son siete fundas que están distribuidas alrededor del cajón, del cartón. Ya. Tiene unas pequeñas agarraderas y alrededor tiene información sobre los cafés. Por ejemplo, aquí está la imagen de un café totalmente maduro. Qué bueno. Esta presentación muy bonita, muy, muy llamativa, por cierto, fue inspiración tuya, no sé, el diseño, los colores, en sí el estilo de esta presentación, fue también un trabajo familiar, honestamente tuyo, Santiago. Ya, este trabajo fue realizado por lo que es mi papá con la ayuda de su primer hijo, mi hermano mayor. Él Okay. decidió, mi papá decidió desarrollar lo que es esta caja. Con ayuda de su hijo, decidieron ir buscando ideas y terminaron lo que es este diseño. Yo Qué lo que hice bueno. fue tomar el diseño y mejorarlo. Y en este caso lo he logrado mejorar ligeramente y lo tenemos actualmente como lo es de esta manera. Ay, y la verdad que muy, muy llamativo y el aroma exquisito, o sea, súper delicioso, porque lo hemos probado y bueno, estamos convencidos de aquello. Mi querido, Santiago. ¿Dónde se los puede ubicar? ¿Ustedes manejan redes sociales, Facebook, Instagram? ¿Cómo localizar y obtener más información acerca de este emprendimiento familiar? Actualmente eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy desarrollando lo que es una página online. Oh, ya, yeah, Aún no perfecto. tengo lo que es comprar el dominio, pero ya tengo diseñada y estoy con mi papá reuniendo el dinero para comprar lo que es la página de dominio web. También estamos creando lo que es nuestras propias redes sociales, por ejemplo, en Instagram, Facebook, Twitter o en WhatsApp inclusive. Okay, y actualmente, ¿cómo se los ubica a ustedes? Nosotros nos pueden llamar a través de lo que es el número de WhatsApp, que es 098-666-9114. O Perfecto. también pueden llamarnos a nuestras próximas redes sociales, que van a ser en Instagram como cafedereyes.com. Ok, eso estará próximamente, ¿me indicas? Próximamente. Ok, perfecto. Entonces, próximamente los estarán también ubicados en estas redes sociales. Una pregunta que también nos llama mucho la atención. Santiago Reyes es cadete del Liceo Naval Jamelí, estudiante, 14 años. ¿Cómo combinas el estudio que también... conocemos, eres un excelente estudiante. Estuvimos justamente allí, el equipo de Radio Naval, realizando el programa Voces del Mañana. Tuviste una excelente participación. ¿Cómo combinas este emprendimiento familiar, un negocio, con el estudio sin que te gane, no sé, la pereza o el cansancio? ¿Cómo haces esa combinación? La verdad, para ser sincero, es bastante complicado porque además de lo que es yo participar en lo que son intervenciones en radios o también intervenciones en lo que es concursos de oratoria, en lo que recientemente he terminado ganando ba bastantes lugares importantes en varias competencias. Soy el mejor estudiante de mi curso, de mi grado, y estoy totalmente becado. Pero para poder mantenerme a margen con lo que es el estudio y las actividades extracurriculares como lo es el deporte, que en mi caso yo practico taekwondo, Ah, actualmente no hace mucho, excelente. me fui a competir lo que es a Lima, en Perú, el 7 de septiembre. Oh, Y ya. fue una competencia a nivel internacional donde fueron los mejores de América, Europa, Asia y África a competir, en donde yo en mi peso logré conseguir lo que es la medalla de bronce. Qué bueno. Pero para obtener esos resultados hay que estar constantemente practicando toda la semana, solamente teniendo un Claro. día de descanso, que es el día domingo. Entonces, para poder realizar lo que son mis deberes, para poder realizar lo que es el deporte, lo que es estos productos, Por yo tengo supuesto. que organizarme a través del tiempo. Tengo que levantarme bastante temprano, estar listo para desayunar e irme al colegio. Qué Pero bueno. tengo que hacer todo lo más rápido posible y para evitar desordenarme, tengo una libreta en donde llevo el orden de Qué bueno. todas las cosas donde tengo que realizarlas para no Excelente. sufrir exceso de actividades. Y las Claro. actividades, no las actividades que no puedo realizarlas el día de hoy, las pongo para el día de mañana, pero pongo las más urgentes para el día de hoy y las menos urgentes para el día de mañana. Excelente. Quiero felicitarte, sinceramente, mi estimado Santiago, a nombre de todos quienes hacemos el equipo periodístico de la Radio Naval, ya que tuvimos el honor de conocerte en persona, por ese ahínco, por esa dedicación que le pones, no solamente al estudio, sino también a este emprendimiento y a todas las otras actividades que nos has mencionado, el concurso de oratoria, que participas también en esta disciplina de taekwondo. Qué bueno que nuestra juventud, nuestros jóvenes, realicen estas actividades positivas, positivas para nuestra sociedad, para su familia y para su propia persona. Mi querido Santiago, agradecerte por compartir con nosotros los pormenores de tu emprendimiento y obviamente dejar abiertas las puertas de la Radio Naval para que en una próxima ocasión también compartas con nosotros lo que tienen previsto realizar de aquí en adelante con este emprendimiento Café de Reyes. Y desde ya, todo el éxito del mundo, Santiago. Muchas gracias. Para mí la verdad es que ha sido un verdadero honor dirigirme a ustedes y darles conocimiento sobre el café, lo que es el proceso de selección, el proceso de tostado y el proceso de apilación y producción. Es un verdadero honor dirigirme a ustedes y espero tener una próxima oportunidad para estar junto a ustedes Así en un será. tipo de eventos como este. Así será. Muchísimas gracias, amigos oyentes. Hemos dialogado con el cadete Santiago Reyes Loaiza, estudiante del 10.º grado del Liceo Naval Jambelí. Su emprendimiento, el emprendimiento de la familia. Café de Reyes, lo máximo. Exquisito, por cierto, y súper económico en comparación con otros. Amigos oyentes, nos vamos a ir a una pausa y luego volvemos. Esta fue la entrevista del día en el informativo Vigía.